Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Jueves 11 de julio. Hubo un varón de vida venerable, Benito, por gracia y por nombre, bendecido, que renunció a su casa y a su herencia, para solamente agradar a Dios, llevando una vida santa. Oremos. Dios nuestro, que constituiste a San Benito Abad como ilustre maestro en la escuela del servicio divino, concédenos que, sin anteponer nada a tu amor, avancemos con un corazón generoso en el camino de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Oseas. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, dice el Señor. Pero mientras más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a los dioses falsos y quemaba ofrendas a los ídolos. Yo fui quien enseñó a andar a Efraín, yo quien lo llevaba en brazos. Pero no comprendieron que yo cuidaba de ellos. Yo los atraía hacia mí con los lazos del cariño, con las cadenas de amor. Yo fui para ellos como un padre que estrecha a su criatura y se inclina hacia ella, para darle de comer. Mi corazón se conmueve dentro de mí, y se inflama toda mi compasión. No cederé al ardor de mi cólera. No volveré a destruir a Efraín, pues yo soy Dios y no hombre. Yo soy el santo que vive en ti, y no enemigo a la puerta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 79. Ven, Señor, a salvarnos. Ven, Señor, a salvarnos. Escúchanos, Pastor de Israel. Tú que estás rodeado de querubines, manifiéstate. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Ven, Señor, a salvarnos. Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala. Protege la cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. Ven, Señor, a salvarnos. Aleluya, aleluya. El reino de Dios está cerca. Dice el Señor, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, envió Jesús a los 12 con estas instrucciones. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca al reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzanlo, pues, gratuitamente. No lleven con ustedes, en su cinturón, monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bordón. Porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así: que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Y si no lo reciben o no escuchan sus palabras. Al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacudan el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas con menor rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Santísimo Sacramento, presente en el altar, donde el Señor continuamente nos llama para que le amemos como Él nos ama y llevemos esta buena nueva por el mundo. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en este día en que vamos por el segundo momento del culmen del Congreso Eucarístico Nacional. Es un día jueves dedicado a la adoración al Santísimo. En muchas parroquias, en muchos santuarios se va a hacer una adoración de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Es poco el tiempo para darle gracias a Dios, para visitarlo. Naturalmente habrá quien trabaja, habrá quien tiene otra ocupación que le impide, pero mentalmente, desde el tráfico, desde donde estemos, podemos pedir al Señor que verdaderamente nos dé su amor. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo, un misionero, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Precisamente de este Dios que nos llama, nos atrae con amor, se nos presenta hoy uno de los textos más hermosos de este profeta, Oseas. Oseas quiere decir, Dios es mi salvación, el Señor es mi salvador. Dice el Señor, cuando Israel era niño, yo lo llamaba, lo atraía, pero cuando más lo llamaba, más se alejaba de mí. Pues esta es la historia de Israel y la historia tuya y la historia mía. No podemos decir que Dios no nos llame con su amor. Viendo que tenemos la vida, viendo que tenemos, tal vez no mucho, pero siempre hay quien tiene menos, que Dios nos ha dado la capacidad de la fe católica. Qué hermoso la fe católica. Las otras religiones, lastimosamente, pues no somos mejores en el sentido quizá de la calidad, pero este es el camino de la vida. Gracias, Señor, por traerme a mi fe católica con tu amor. Pero es la historia de un rechazo. De un rechazo tremendo. Por eso urge evangelizar el mundo. El mundo se aleja de Dios constantemente, piensa que el mundo es grande porque se ha hecho a sí mismo. No, dice Jesús, vayan y proclamen por el camino que se acerque el reino de Dios. Y les manda a hacer estas curaciones de enfermos, resucitar muertos, y que lo hagan de una manera que hoy no se hace así, porque lastimosamente, ¿cuántas llamadas iglesias que no lo son, porque no tienen la Eucaristía, son un negocio? Mega iglesias, casas de Dios, iglesias enormes para gloria de los fundadores. No, ahí no está Dios. Ahí está una parte de su revelación. Al mandarlos Jesús sin nada, ¿qué quiere decir? Que lleven un solo mensaje, la paz sea en esta casa. Los manda así porque el mundo está, como dice Papa Francisco, como hospital de urgencias. El tiempo se va. No somos los salvadores del mundo, pero tenemos que despertar a este mundo que se va materializando cada día más. Que esto sea posible mientras ahorita pasamos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, esta historia de Israel, que es la historia de un Dios que lo atrae con amor, pero que lo rechaza, como decía San Francisco, el amor no es amado. Esto decía San Francisco llorando, ¿no? Dios nos ama, pero nosotros no le hacemos caso. Es tu historia, es mi historia, es la historia tal vez de muchos que conocemos. Y la segunda pregunta es, ¿qué estamos esperando? Jesús los manda sin nada porque quieren que vayan rápido. Nosotros no salvamos al mundo, es Dios quien nos salva a través de Jesucristo, pero la iglesia es un fermento de salvación. Hay tanta idolatría ciega, hay tanto vicio, hay tanto poder, hay tanto placer, hay tanto culto al tener. Hay que ser como alguien que despierta al otro porque se está yendo al barranco, a la cuneta. Y naturalmente anunciar la paz, pero poner ninguna opción, sí o no. Como digo, la salvación no es nuestra, pero así lo pide Jesús. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al que está presente en el Santísimo Sacramento del altar y le decimos, oh Cristo, hoy te adoramos todos en nuestra tierra. En cada altar hay un momento de la adoración eucarística que tú merecerías todos los días, todo el tiempo. Gracias, Señor, por estar presente, porque tú eres el amor que nos sigue llamando. Eres el amor de los amores. Que no seamos indiferentes a tu llamado y que podamos llevar a otros también, no una amenaza, sino una invitación amorosa a responderte con el amor a ti que eres, el amor que se da en la Santísima Eucaristía. Aleluya. Hoy en la contemplación dice el Salmo 79, ven Señor a salvarnos. Es una súplica fuerte porque Israel está siendo como un sembrado que pasa encima todo el mundo, lo destruyen. Señor dice, ven a ver tu viña, protégela. Porque realmente nuestros malos caminos, hermanos, nos llevan a malos resultados. No es que Dios tiene un aparato listo para mandarte el castigo. Son consecuencias. Esto me lo decía una persona que, ya les conté, se había dedicado a la vanidad. Y lo peor era que educó así a su hijo. El hijo ni que mucho que ganaba, pero vivía siempre en la vanidad, en el placer. Bueno, terminaron en la miseria. Y no es que uno le tiene miedo a los castigos de Dios. Abrir los ojos y ver que el Señor nos llama y nos pone la oportunidad. Una vez más decimos, ven Señor a salvarnos. Hoy en la acción queremos tomar dos propósitos. Sentir ese Dios que nos llama, porque dice, desde que eras niño yo te he llamado y tú no me has hecho caso, te has alejado. Y recordar que hay que llevar este mensaje al mundo. No podemos dejar a Dios con ese amor desperdiciado. Aprovechémoslo. Segundo propósito, hoy asistir a la adoración eucarística. Las situaciones del tiempo han sido duras para muchos hermanos. Otros están en el trabajo, pero bueno, desde donde podamos, especialmente mejor si es físicamente, acudir a la adoración eucarística y tener presente la intención de los más pobres, de aquellos que sufren más estas inclemencias del tiempo, para que sigan sintiéndose amados y nunca abandonados por Dios. Hoy es la memoria de San Benito Abad, un hombre que buscó siempre a Dios, un hombre que todo lo dejaba para anteponer, decía, el amor de Dios. Él nos proteja, Él proteja a tantos, y oremos por aquellos que han perdido la Eucaristía, porque al final no han ganado, como digo, han perdido. Para todos ellos, desde el Santísimo Sacramento, haya una atracción amorosa. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado, San Benito Abad, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.